Buen día, compañeros. Feliz día de la radiodifusión a todas las radialistas y radialistas apasionados y apasionadas. Muchas gracias, igualmente, compañera. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Y ustedes cómo están? En un día maravilloso. Bien, bien. Acá peleando con la corriente eléctrica y con la señal de internet. Pero bueno. Bueno, nosotros tenemos también un día fantástico, soleado, calor, pero bueno, saben que tenemos un poquito de humo del Amazonas, así que... No me digas, llega hasta ahí. El cielo no está completamente limpio. Sí, exactamente, tenemos atardeceres en donde podemos verlo, esa brumosidad que nosotros estamos acostumbrados por el viento norte que trae tierra y humo de diferentes pequeños incendios, pero esta vez trae un poco más por los incendios terribles que están devastando el Amazonas. Sí, me imagino que debe ser un tema muy recurrente ahí, ¿no? Sí. Porque es impresionante, tiene una vastedad, pero increíble. Ahora, sí, pero acá como en el. Venimos hablando, tenemos sí. Aquí los mismos problemas, ¿no? Claro. Allí son 500.000 hectáreas, aquí están por sacrificar 200.000 hectáreas por las mismas empresas, los mismos nombres y los mismos intereses, ¿no? De la agroindustria. Mirá vos, justamente en bloques posteriores ahora en el Enredando vamos a estar charlando con una compañera brasilera y ese va a ser uno de los temas que vamos a charlar con ella, Diana. ¿Y qué nos es muy importante. Sí, ¿qué nos tenés para este día de hoy? Bueno, como ya saben, estamos golpeados en la provincia por el femicidio de María Magdalena Moreira, sí. Una niña huichí de 16 años que... estuvo desaparecido una semana y fue asesinada por su expareja, por Facundo David Narciso, un criollo de 20 años que tenía una hija y que la venía amenazando, ya había sido denunciado, y bueno, finalmente la asesinó. En este momento se encuentra preso en Castelli, una localidad cerca de donde sucedió el asesinato, aquí en Miraflores, y está a cargo del fiscal Obregón esta causa. No voy a ahondar en detalles porque si bien se habla mucho de la invisibilización, este caso afortunadamente trascendió para que empecemos a hablar de la cuestión de los femicidios a mujeres indígenas que son tan frecuentes aquí y tan ocultados o normalizados como si nacieran... fueran asesinadas sin pasar por la vida, ¿no? Sin ser nombradas, sin ser recordadas, sin ser Hola. Sin recibir justicia. Pero, ¿por qué no nos repetís el último segundo que se nos fue el audio, Diana? Sin recibir justicia, quería decir. Ayer les quería comentar y les traigo el testimonio de Ariel Sánchez, de la Comisión de Recuperación Territorial de Miraflores, que es hermano de María Magdalena. Se realizó una marcha en Miraflores, multitudinaria. En Miraflores es un pueblo pequeño, de 22.000 habitantes, que ya hemos mencionado en algunas columnas, sí, del Enredando, porque allí se está llevando adelante la recuperación territorial de 10.000 hectáreas, ¿no? Sí, sí. Allí está el pueblo huichí y el pueblo Hom, su hermano, que es miembro de la Comisión de Recuperación Territorial, estuvo en la marcha de pedido de justicia y en este momento se encuentran esperando respuesta de las autoridades para que terminen estas cuestiones, estos hechos de violencia que tienen que ver con femicidios y con genocidio también de los pueblos indígenas, asesinatos a mujeres indígenas, ¿no? Así es. Te hago una pregunta, Diana. El femicida reconoció su acto, ¿no? Sí, fue inmediatamente cuando lo fueron a buscar porque él la había amenazado, ¿no? María Magdalena estuvo desaparecida una semana, se radicó la denuncia, porque muchas veces se radican las denuncias y nadie, bueno, ese es uno de los casos, se radican las denuncias por amenazas y no sucede nada, entonces a veces ya ni se denuncian las cuestiones. Pero cuando finalmente fue erradicada la denuncia, al otro día, porque ya había recibido amenazas, se hizo el allanamiento de la casa de ese hombre. Y bueno, allí estaba enterrada ella. Él estaba tratando de escaparse, pero finalmente cuando lo atraparon reconoció su crimen y está detenido en la localidad de Castelli. Y como decías vos, esto venía de amenaza en amenaza, ¿no? O sea, los llamados de atención que sí, lamentablemente suceden a veces. Y más violencia machista, ¿no? Porque lo que le pedía a María Magdalena era que le pasara lo que corresponde económicamente para la manutención de su hijo, y él se violentaba cuando María le hacía estos pedidos. La amenazó de muerte por esa razón. Radicaron la denuncia, no fueron escuchados, y sus familiares y ella. Y finalmente cumplió con su amenaza, ¿no? Y la asesinó. Esto se podría haber evitado. Completamente, ¿no? Completamente. Como tantas veces no funciona para nada, es decir, la mayoría de las veces no funciona para nada la supuesta soporte que tendría que dar el Estado, ¿no? Sí, porque más allá de eso tenemos que, como sociedad, ¿no? Como comunidades, cambiar, ¿no? Y destruir el patriarcado, básicamente, para poder, para que esto no suceda, porque ahora pedimos justicia, pero lo que realmente queremos es que esto no vuelva a pasar. Claro, nada más. Exactamente. Y que tenemos una justicia y unas fuerzas de seguridad completamente violentas y patriarcales, que finalmente les pedimos justicia, pero no la vamos a obtener en el corto o mediano plazo. Lo que queremos es que esto se termine, así que tenemos que hacer el trabajo que venimos haciendo desde la RNMA, desde los medios de comunicación alternativos, comunitarios y populares, y desde los movimientos feministas, de realmente derribar el patriarcado y poder tener la comunidad y la sociedad que queremos. Así es. Así que no sé si quieren ya escuchar a Ariel, que nos va a traer el testimonio desde allí directamente, de lo que están sintiendo, pensando y haciendo para cambiar esta situación en Miraflores. Sí, vamos a escuchar entonces el testimonio que has conseguido, Diana, de este compañero, el hermano. Y ayer se ha movilizado el 80% de la comunidad de Miraflores pidiendo este hecho. Justicia por María. Y hemos movilizado ayer y hemos entregado nuestro petitorio a pedido al gobierno, al Estado, a seguridad, que baje acá en Miraflores y escuchar al pueblo. El pueblo ya no da más. El pueblo ya no da más de Miraflores. Tan solamente 22.000 habitantes de Miraflores, y es un hecho muy terrible porque ya hace un mes ya viene asesinando a 3 personas. El 8 de agosto han matado 2 personas de la raza criolla por el hecho, y no se sabe, no se esclareció en la justicia, no queda la familia criolla, está muy preocupado y quiere justicia también para aquel asesino que se fugó y no le podían encontrar. Y hoy nuevamente la realidad con mi hermana María Magdalena Moreira, también ya viene de ser más que un femicidio, porque cuando se trata un pueblo indígena, mujer indígena, desde el empiezo no podemos estar riendo por una mujer indígena. Siempre tenemos que tener respeto como humanos y como defensores de la patria y como mujer productora de todo lo que estamos conviviendo en la ciudadanía en general. Por eso a las mujeres hay que respetar, a mujeres hay que valorizar. Las mujeres son planta y vida. Son vida y vida imaginable lo que hace una mujer desde un empiezo. Por eso, y cuando se trata un femicidio, femicidio a los pueblos, a la mujer indígena, se está hablando más que un femicidio, porque ya se ponen racista, abuso, abuso, racista, y tanto más, que no puedo casi nombrar porque es algo hecho muy, muy terrible. Entonces, desde acá, Miraflores, Chaco, estamos esperando hoy, día martes, que baje el ministro de Seguridad, el procurador Cantero, el ministro de Gobierno y Derecho Humano. Porque acá el pueblo de Miraflores, como dije, 22.000 habitantes que rodea tanto Miraflores y 99 parajes. Está todo hoy en terapia intensiva. Porque también el intendente es narcotráfico, narcotraficante. Entonces, ¿cómo puede funcionar el pueblo con la tranquilidad, amabilidad? Hemos tenido reuniones con las autoridades, consulta con los pueblos indígenas. La provincia, el Estado, dice, la paz social del pueblo de Miraflores. Hemos tenido calma y no calma también porque siempre fuimos pacíficos en nuestro reclamo. Pacífico y haciéndose escuchar de distinta forma, pero no han escuchado. Y cuando llegó el hecho de mi madre, le torturaron, a un hermano le pasaron una bala en la barriga, le pasaron una bala. Por esto, policía. A mí me han totalmente querido llevar preso por defender el derecho indígena. Mi hermano Segovia. Después lo tortura a mi madre, Margarita Quintana. Ahora ya no nos están torturando. Nos agarraron, nos sacaron.